eres mía, que no soportas esta lejanía, que si yo no estoy contigo es muy largo el día. Quiero escuchar que me hablas sin reproches y que si he fallado